Más ni más, estoy seguro que no pensaste en mí jamás. Ahora vienes con la actitud de provocarme, pero es muy tarde, ya lo verás. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Yo era uno más, mi tiempo es oro, tú me dijiste aquella vez. Ahora vienes, aquí está el pie. Mi tiempo es oro, yo te lo digo así esta vez. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Estoy seguro que no pensaste en mí jamás. Ahora vienes con la actitud de provocarme, pero es muy tarde, ya lo verás. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Que yo no soy igual, que yo no soy igual a los muñecos que tú aprendiste a manejar. Ya lo olvidé.